Capítulo 15, parte 1 de El fantasma de la ópera, de Gastón Leroux. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. 15. La lira de Apolo. De este modo llegaron a los tejados. La joven se deslizaba por ellos ligera y familiar como una golondrina. Su mirada recorrió el espacio desierto entre las tres cúpulas y el frontón triangular. Cristina respiró con fuerza encima de París, valle en trabajo que desde allí se descubría. Miró a Raúl con confianza, le llamó a su lado, y juntos marcharon allá arriba por las calles de zinc y las plazas de hierro fundido. Contemplaron sus formas gemelas en los vastos depósitos llenos de agua inmóvil, donde en el verano aprenden a nadar los alumnos de la danza. La sombra había surgido detrás de ellos, siempre fiel a sus pasos, achatándose en los techos, alargándose con movimientos de alas negras por las encrucijadas de las callejuelas de hierro, contorneando silenciosamente los estanques y las cúpulas. Y los infelices muchachos no sospecharon su presencia cuando se sentaron, al fin, muy confiados, bajo la alta protección de Apolo, que levantaba, con ademán de bronce, su prodigiosa lira en el corazón de un cielo inflamado. Rodeábalos una tarde rojiza de primavera. Las nubes, que acababan de recibir del poniente su ligero manto de oro y de púrpura, pasaban lentamente, dejándole arrastrar por encima de las cabezas de los enamorados, y Cristina, que las miraba, dijo a Raúl: «Pronto iremos más lejos y más deprisa que ellas, al cabo del mundo, y después me abandonará usted, Raúl. Pero si, llegado el momento, no consintiese ya en seguirle, me llevará usted por fuerza». Con qué fuerza, que parecía dirigida contra sí misma, dijo esto Cristina, mientras se apretaba nerviosamente contra él. El joven se quedó admirado. «¿Teme usted entonces cambiar de opinión, Cristina?» «No sé», respondió la joven, moviendo de un modo raro la cabeza. «Es un demonio». Se estremeció y se refugió en los brazos de Raúl, dando un gemido. «Ahora tengo miedo de volver a habitar con él debajo de tierra». «¿Qué le obliga a usted volver, Cristina?» «Si no vuelvo a su lado, pueden ocurrir grandes desgracias. Pero no puedo más, no puedo más. Sé bien que hay que tener lástima de las personas que habitan debajo de tierra, pero esta es demasiado horrible. Y sin embargo, el momento se acerca. No tengo más que un día, y si no voy, es él quien vendrá a buscarme con su voz y me arrastrará con él, a su casa debajo de tierra, y se pondrá de rodillas delante de mí con su calavera, y me dirá que me ama, y llorará. ¡Oh! Aquellas lágrimas en los dos agujeros negros de la calavera. No puedo ver correr aquellas lágrimas». Cristina se retorció horriblemente las manos, mientras Raúl, dominado a su vez por aquella desesperación contagiosa, la oprimía contra su corazón. «No, no, no lo oirá usted más decirle que la ama. No verá usted más correr sus lágrimas. Huyamos, huyamos enseguida, Cristina». Y quería ya llevársela, pero ella le contuvo. «No, no», dijo moviendo dolorosamente la cabeza. «No ahora, sería demasiado cruel. Déjele usted oírme cantar por última vez mañana por la noche. Y después nos iremos. A las 12 de la noche irá usted a buscarme a mi cuarto. A las 12 exactamente. En ese momento me estará esperando en el comedor del lago. Estaremos libres y usted me llevará, aunque yo me niegue. Tiene usted que jurarme esto, Raúl, porque siento que esta vez, si vuelvo allí, no volveré acaso más». Y añadió: «No puede usted comprender». Dio un suspiro y le pareció que detrás de ella había respondido otro suspiro. Al oírlo se volvió. «¿No lo ha oído usted?» Los dientes de Cristina castañeteaban. «No», aseguró Raúl, «no he oído nada». «Es horroroso», confesó Cristina, «el temblar siempre de este modo. Y sin embargo, Aquí no corremos ningún peligro. Estamos en mi casa, en la nuestra, en el cielo, en pleno aire, en pleno día. El sol está en llamas y a las aves nocturnas no les gusta mirar el sol. No la he visto jamás a la luz del día. Debe de ser espantoso, balbució volviendo hacia Raúl unos ojos extraviados. Ah, la primera vez que le vi, creí que se iba a morir. ¿Por qué? Preguntó Raúl, realmente asustado por el tono que tomaba aquella extraña y formidable confidencia. ¿Por qué creía usted que se iba a morir? Porque yo le había visto. Esta vez Raúl y Cristina se volvieron al mismo tiempo. Hay alguien aquí que sufre, dijo Raúl. ¿Acaso un herido? ¿Ha oído usted? Yo no podría decírselo a usted, confesó Cristina. Aun cuando no está presente, mis oídos están llenos de sus suspiros. Sin embargo, si usted ha oído... Se levantaron y miraron alrededor de ellos. Estaban solos en el inmenso techo de plomo. Sentáronse de nuevo y Raúl preguntó. ¿Cómo le conoció usted la primera vez? Hacía 3 meses que le estaba oyendo sin verle. La primera vez que le oí, creí como usted, que aquella voz adorable que se había puesto de repente a cantar a mi lado, lo hacía en un cuarto próximo. Salí y le busqué por todas partes, pero mi cuarto está muy aislado, Raúl, como usted sabe, y me fue imposible encontrar fuera de él la voz mientras seguía fielmente en mi cuarto. Y no solamente cantaba, sino que me hablaba y respondía a mis preguntas como una verdadera voz de hombre, con la diferencia de que era bella como la de un ángel. ¿Cómo explicar tan increíble fenómeno? No había yo nunca cesado de pensar en el ángel de la música que mi pobre padre me había prometido enviarme en cuanto muriese. Me atrevo a hablar a usted, Raúl, de semejante niñería, porque usted ha conocido a mi padre y ha creído al mismo tiempo que yo, cuando era pequeñito, en el ángel de la música. Y estoy segura de que no se burlara de mí. Había yo conservado, amigo, el alma tierna y sencilla de la Lotita, y no era la compañía de la viuda de Valerius la que podía cambiármela. Llevaba yo esta alma blanca en mis manos cándidas y cándidamente se la ofrecía a la voz de hombre, creyendo ofrecérsela al ángel. La culpa la tuvo en cierto modo mi madre adoptiva, a la que no oculté nada del inexplicable fenómeno. Ella fue la primera en decirme, «Debe de ser el ángel. En todo caso, lo que debes hacer es preguntárselo». Así lo hice, y la voz de hombre me respondió que, en efecto, era ella la voz del ángel que yo esperaba y que mi padre me había prometido al morir. Desde aquel momento se estableció una gran intimidad entre la voz y yo, y tuve en ella una confianza absoluta. Me dijo que había bajado a la tierra para hacerme probar los supremos goces del arte eterno, y me pidió permiso para darme lecciones de música todos los días. Consentí en ello con ardiente fervor, y no falté a ninguna de las citas que me daba a primera hora, en mi cuarto, cuando aquel rincón de la ópera estaba enteramente desierto. Fueron aquellas celestiales lecciones. Hubiérase dicho, amigo mío, que la voz sabía exactamente en qué punto me había dejado mi padre al morir y qué simple método había usado conmigo. De tal modo que, recordando todas las lecciones pasadas y aprovechando al mismo tiempo las presentes, hice progresos prodigiosos que, en otras condiciones, hubieran exigido muchos años. Piense usted que soy bastante delicada y que mi voz al principio poco caracterizada. Las cuerdas altas estaban naturalmente poco desarrolladas, eran las bajas bastante duras y las medias resultaban veladas. Estos defectos con los que mi padre había luchado para vencerlos un instante, la voz los corrigió definitivamente. Poco a poco aumentaba el volumen de los sonidos en proporciones que mi debilidad pasada no me permitía esperar y aprendí a dar a la respiración el más ancho alcance. Pero sobre todo, La voz me confió el secreto de desarrollar los sonidos de pecho en una voz de soprano. En fin, envolvió todo esto en el fuego sagrado de la inspiración y despertó en mí una vida ardiente, devoradora, sublime. La voz tenía la virtud de levantarme hasta ella al dejarme oír, y me ponía al unísono con sus soberbios vuelos. El alma de la voz habitaba en mi boca e insuflaba en ella el arte. Al cabo de unas semanas no me conocía yo misma cuando cantaba. Estaba como espantada, y hasta tenía miedo de que hubiera en ello algún sortilegio, pero la de Valerius me tranquilizaba, pues era yo, decía, una muchacha demasiado sencilla para dar presa al demonio. Mis progresos habían permanecido secretos entre la voz, la de Valerius y yo, por orden de la misma voz. Cosa curiosa, fuera de mi cuarto, cantaba yo con la misma voz de todos los días y nadie echaba de ver nada. Hacía todo lo que quería la voz, que me decía, «Hay que esperar. Ya verá usted. Vamos a asombrar a París». Y yo esperaba, viviendo en una especie de ensueño extático en el que mandaba la voz. Por entonces, Raúl, le vi a usted una noche en el público y fue tal mi alegría que no pensé siquiera en ocultarla al entrar en mi cuarto. Por nuestra desgracia, la voz estaba allí y vio muy bien en mi aspecto que había algo nuevo. Me preguntó qué tenía y yo no vi ningún inconveniente en contarle nuestra dulce historia, ni en decirle el lugar que usted tenía en mi corazón. La voz entonces se calló. La llamé y no me respondió. Le supliqué y todo fue en vano. Tuve entonces un temor loco de que se hubiera marchado para siempre. Hubiéralo querido Dios, amigo mío. Volví aquella noche a mi cama en un estado desesperado y me eché al cuello a la de Valerius diciéndole, «¿Sabes? La voz se ha marchado. ¿Acaso no volverá jamás?». La mamá se quedó tan espantada como yo y me pidió explicaciones. Se lo conté todo y me respondió, «Pardiez, la voz está celosa». Esto, amigo mío, me hizo reflexionar que amaba a usted. Aquí Cristina se calló un instante, inclinó la cabeza en el seno de Raúl y se quedaron un momento silenciosos en los brazos el uno del otro. La emoción que los dominaba era tal que no vieron, o más bien, que no sintieron acercarse a pocos pasos la sombra rastrera de dos alas negras que se aproximó rozando la techumbre, tan cerca de ellos que hubiera podido ahogarlos al cerrarlas. Al día siguiente, continuó Cristina dando un profundo suspiro, volví a mi cuarto muy pensativa. La voz estaba allí. Oh, amigo mío, me habló con una gran tristeza y me declaró redondamente que si yo había de dar mi corazón en la tierra, no tenía ella más que volverse al cielo. Y la voz dijo esto con tal acento de dolor humano que debí desde entonces desconfiar y comprender que había sido víctima de mis sentidos alucinados. Pero mi fe en aquella aparición de voz, a la que se mezclaba tan íntimamente el recuerdo de mi padre, estaba todavía intacta. Nada temía tanto como el no oírla jamás, y por otra parte, había reflexionado sobre el sentimiento que me inclinaba hacia usted. Había calculado todo su inútil peligro, y hasta ignoraba si usted se acordaba de mí. De todos modos, la situación de usted en el mundo me prohibía para siempre el pensamiento de una honrada unión. Y juré a la voz que usted no era para mí nada más que un hermano, que nunca sería otra cosa, y que mi corazón estaba vacío de todo amor terrenal. Esta es la razón, amigo mío, de que yo apartase la vista cuando en el escenario o en los corredores trataba usted de llamarme la atención, la razón de que no le reconociese y de que fingiese no verle. Durante aquel tiempo, las horas de lección entre la voz y yo pasaban en un divino delirio. Jamás me había poseído hasta aquel punto la belleza de los sonidos, y un día la voz me dijo, «Ahora, Cristina Daé, puedes llevar a los hombres un poco de la música del cielo». Cómo aquella noche, que era la de la función de gala, no vino la Carlota al teatro. ¿Cómo fui llamada a reemplazarla? No lo sé. Pero canté, canté con un transporte desconocido. Me sentí ligera como si me hubieran dado alas, y creí un instante que mi alma abrasada había dejado el cuerpo. —¡Oh, Cristina! —exclamó Raúl, cuyos ojos se humedecieron por aquel recuerdo. Aquella noche mi corazón vibró a cada acento de la voz de usted. Vi sus lágrimas correr por las mejillas pálidas y lloré con usted. ¿Cómo podía usted cantar, cantar llorando? —Mis fuerzas me abandonaron —dijo Cristina— y cerré los ojos. Cuando los abrí, estaba usted a mi lado, pero también estaba la voz, Raúl. Tuve miedo por usted, y esta vez aún no quise reconocerle, y me eché a reír cuando me recordó que había recogido mi pañoleta en el mar. Ay, a la voz no se le engaña. Ella le había a usted reconocido y estaba celosa. En los días siguientes me hizo unas escenas atroces diciéndome: usted le ama. Si no le amase, no huiría de él. Es un antiguo amigo al que estrecharía usted. No temería encontrarse a solas con él en su cuarto, estando también yo. Si no le amase, no le rechazaría. —Basta —dije a la voz irritada—. Mañana debo ir a Perros a visitar la tumba de mi padre. Rogaré al señor de Chagny que me acompañe. Usted juzgará entonces si me es indiferente. —A su gusto de usted —respondió el ángel de la música—, pero sepa que también yo estaré en Perros, porque estoy en todas partes donde usted esté, Cristina. Y si sigue usted siendo digna de mí, si no me ha mentido, tocaré al dar las 12 de la noche en la tumba de su padre la resurrección de Lázaro con el violín del muerto. Así, amigo mío, fui conducida a escribir a usted la carta que nos llevó a Perros. ¿Cómo pude ser engañada hasta ese punto? ¿Cómo ante estas preocupaciones tan personales de la voz no sospeché alguna impostura? Ay, no era dueña de mí, y los medios de que disponía la voz debían necesariamente engañar a una niña como yo. —Pero, en fin —exclamó Raúl en el punto del relato en que Cristina parecía deplorar con lágrimas la demasiado perfecta inocencia de una mente muy poco avisada—, pero, en fin, usted supo pronto la verdad. ¿Cómo no salió enseguida de esa abominable pesadilla? —Saber la verdad, Raúl. Salir de esa pesadilla. Pero si no entré en esa pesadilla hasta el día en que conocí la verdad. —¡Cállese usted! ¡Cállese usted! No he dicho nada. Y ahora que vamos a bajar del cielo a la tierra, compadézcame usted, Raúl, compadézcame. Una noche, noche fatal, era la noche en que debían ocurrir tantas desgracias, aquella en que Carlota pudo creerse transformada en escena en un ridículo gallo y en que se puso a dar gritos como si hubiera vivido toda su vida en un corral, aquella en que en el teatro se quedó de repente a oscuras, mientras la lucerna se aplastaba en el patio. Hubo aquella noche muertos y heridos, y la sala resonaba con los más tristes clamores. Mi primer pensamiento, Raúl, en el aturdimiento de la catástrofe, fue al mismo tiempo para usted y para la voz, pues eran ustedes en esa época las dos mitades iguales de mi corazón. Pronto quedé tranquila en cuanto a usted, pues le había visto en el palco de su hermano, y sabía que no corría peligro alguno. Pero en cuanto a la voz, no había dicho que asistiría a la función y tuve miedo por ella. Sí, miedo, como si hubiera sido una persona viviente y capaz de morir. Yo decía: Dios mío, ¿acaso la lucerna ha aplastado a la voz? Estaba yo entonces en escena y enloquecida hasta el punto de disponerme a correr a la sala para buscar a la voz entre los muertos y heridos cuando me ocurrió que si no le había ocurrido nada, debía de estar ya en mi cuarto, donde tendría prisa por tranquilizarme. La voz no estaba allí. Me encerré en el cuarto y con lágrimas en los ojos le supliqué que si estaba aún viva se manifestase a mí. La voz no me respondió, pero de repente oí un largo y admirable gemido que yo conocía muy bien. Era la lamentación de Lázaro cuando, a la voz de Jesús, empieza a abrir los párpados y a ver de nuevo la luz del día. Eran los llantos del violín de mi padre. Reconocía el golpe de arco de Daé, el mismo Raúl que nos tenía en otro tiempo inmóviles en los caminos de Pagos, el mismo que había encantado la noche del cementerio. Y después vino aún en el instrumento invisible y triunfante el grito de alegría de la vida, y la voz, haciéndose oír al fin, se puso a cantar la frase dominadora y soberana: «Ven y cree en mí, los que creen en mí resucitarán. Anda, los que han creído en mí no pueden morir». No podría decir a usted la impresión de fatalidad que recibí de aquella música que cantaba la vida eterna en el momento en que, a nuestro lado, unos desgraciados, aplastados acaso por la lucerna fatal, entregaban el alma. Me pareció que me mandaba también a mí levantarme y marchar a ella. Alejábase la voz y yo la seguí. Ven y cree en mí. Yo, que creía en ella, iba. Iba, y cosa singular, mi cuarto parecía alargarse ante mis pasos. Evidentemente, debía de haber allí un efecto de espejos, pues tenía yo el mío delante. Y de repente me encontré fuera de mi cuarto, sin saber cómo. Raúl interrumpió aquí bruscamente a la joven. Sin saber cómo. Cristina, Cristina, trate usted de no soñar. ¡Oh! Mi pobre amigo, no soñaba. Me encontraba fuera de mi cuarto sin saber cómo. Usted, que me ha visto una noche desaparecer de mi cuarto, amigo mío, ¿podrá acaso explicarme esto? Yo no puedo. Solo puedo decir a usted una cosa, y es que, encontrándome delante del espejo, dejé de verle de pronto y le busqué detrás de mí. Pero no había ya espejo ni cuarto. Estaba en un corredor oscuro. Tuve miedo y grité. Todo estaba negro a mi alrededor. A lo lejos, un débil resplandor rojo iluminaba una esquina de muralla, un rincón de encrucijada. Grité, y solo mi voz llenaba los muros, pues el canto y el violín se habían callado. Y hete aquí que, de repente, en la oscuridad, una mano se apoya en la mía, o más bien, una cosa huesuda y helada que me aprisionó el puño y no me soltó más. Grité y un brazo me cogió por el talle y me levantó. Me agité un instante en aquel horror y mis dedos se deslizaron por las piedras húmedas en las que no se agarraban. Después ya no me moví. Creí que iba a morir de espanto. Me llevaban hacia la pequeña claridad roja. Entramos en ese resplandor y vi entonces que estaba en manos de un hombre envuelto en un gran manto negro y que tenía un antifaz que le ocultaba toda la cara. Intenté un esfuerzo supremo. Pusiéronse rígidos mis miembros, y mi boca se abrió aún para gritar mi espanto, pero una mano la cerró, una mano que sentí en mis labios, en mi carne, y que olía a muerto. Me desmayé. ¿Cuánto tiempo permanecí sin conocimiento? No puedo decirlo. Cuando abrí los ojos, estábamos aún, el hombre y yo, en el seno de las tinieblas. Sin embargo, el pequeño resplandor rojo nos había seguido. Era una linterna sorda puesta en el suelo y que iluminaba el chorro de una fuente. El agua que salía de la muralla desaparecía casi enseguida por el suelo en el que yo estaba echada. Reposaba mi cabeza en la rodilla del hombre del manto y del antifaz negros, y mi silencioso compañero me refrescaba las sienes con un cuidado, con una atención, con una delicadeza, que me parecieron más horribles que la brutalidad de su rapto de hacía un momento. Sus manos, por ligeras que fuesen, no dejaban de oler a muerto. Las rechacé, pero sin fuerza, y pregunté con voz débil: ¿Quién es usted? ¿Dónde está la voz? Solo un suspiro me respondió. De repente, me pasó por la cara un aliento cálido y vagamente, en las tinieblas, distinguí una forma blanca al lado de la forma negra del hombre. La forma negra me levantó y me depositó sobre la forma blanca, y enseguida un alegre relincho vino a herir mis oídos estupefactos y murmuré: César. El animal se estremeció. Amigo mío, me encontraba medio echada en una silla de montar y había reconocido el caballo blanco del profeta, al que yo había dado con frecuencia golosinas. Ahora bien, una vez corrió el rumor en el teatro de que este caballo había sido robado por el fantasma de la ópera. Yo, que creía en la voz, no creía en el fantasma, pero entonces me pregunté, estremeciéndome, si estaba en su poder. Desde el fondo de mi corazón llamé a la voz en mi socorro, pues nunca hubiera imaginado que la voz y el fantasma no fuesen más que uno. ¿Ha oído usted hablar del fantasma de la ópera, Raúl? Sí, respondió el joven. Pero dígame usted, Cristina, ¿qué sucedió cuando estuvo usted montada en el caballo blanco del profeta? No hice ningún movimiento y me dejé llevar. Poco a poco, un extraño sopor sucedió al estado de angustia y de terror en que me había puesto esta infernal aventura. Se había infiltrado en mí una paz singular, y pensé que estaba bajo la temible influencia de algún elixir. Tenía la plena disposición de mis sentidos, y mis ojos se acostumbraban a las tinieblas que, por otra parte, se iluminaban aquí y allá de breves resplandores. Juzgué que estábamos en una galería circular que daba la vuelta a la ópera, inmensa debajo de tierra. Una vez, una sola vez, amigo mío, había yo bajado aquellos fosos que son prodigiosos, pero me detuve en el tercer piso, no atreviéndome a ir más adelante hacia el fondo de la tierra. Y sin embargo, tenía aún debajo de mis pies dos pisos en los que se hubiera podido alojar toda una ciudad. Pero las figuras que se me aparecieron me hicieron huir. Hay allí demonios muy negros, delante de unas calderas que agitan palas y horquillas, excitan los braseros, encienden llamas y amenazan al que se acerca, abriendo de repente la boca roja de los hornos. Ahora bien, mientras César me llevaba tranquilamente sobre el lomo en aquella noche de pesadilla, vi de repente a lo lejos, y muy pequeñitos, como vistos con unos gemelos del revés, los demonios negros delante de los braseros rojos de sus caloríferos. Aparecían y desaparecían según las sinuosidades de nuestra marcha. Por fin desaparecieron por completo. La forma de hombre seguía sosteniéndose y César andaba sin guía y con paso firme. No podré decir a usted, ni aproximadamente, cuánto tiempo duró aquel viaje en la noche. Tenía solamente la idea de que dábamos vueltas y vueltas. Pero no era mi cabeza la que las daba. No lo creo, sin embargo. No, yo estaba increíblemente lúcida y pensaba, ¿cuándo nos detendremos? ¿Cuándo vamos a llegar? César, un instante, levantó la cabeza, husmeó el aire y aceleró el paso. Sentí un aire húmedo y César se paró. Habíase iluminado la noche y nos rodeaba un resplandor azulado. Miré dónde nos encontrábamos. Estábamos en la orilla de un lago cuyas aguas de plomo se perdían a lo lejos en la oscuridad, pero la luz azulada alumbraba esta orilla y vi una barca atada con una argolla de hierro en el muelle. Ciertamente sabía yo que todo aquello existía, y la visión de aquel lago y de aquella barca debajo de tierra no tenía nada de sobrenatural. Pero piense usted en las condiciones excepcionales en que yo llegué a aquella orilla. Las almas de los muertos no debían de sentir más alarma al acercarse a la Estigia. Caronte no era ciertamente más lúgubre ni más mudo que la forma de hombre que me transportaba a la barca. Había el elixir agotado su efecto y la frescura de aquellos lugares bastaba para hacerme volver a la posesión de mí misma. Mi sopor se desvanecía e hice algunos movimientos que denotaban que volvía a empezar mi terror. Mi siniestro compañero debió de echarlo de ver, pues me cogió con rápido ademán y de un silbido despidió a César, que huyó por las tinieblas de la galería haciendo sonar las herraduras en los escalones sonoros de una escalera. El hombre me depositó en la barca, a la que libró de sus lazos de hierro, se apoderó de los remos y remó con fuerza y prontitud. Sus ojos, bajo el antifaz, no se separaban de mí. Sentía en mí el peso de sus pupilas inmóviles. El agua a nuestro alrededor no hacía ruido alguno, y nos deslizábamos en la claridad azulada que he dicho a usted hasta que estuvimos de nuevo en la oscuridad y llegamos a otra orilla. La barca chocó con un cuerpo duro, y otra vez me sentí llevada en brazos del hombre. Había yo recobrado la fuerza de gritar y prorrumpí en chillidos. Pero me callé de repente, cegada por la luz. Sí, por una luz brillante en medio de la cual se me había depositado. Me levanté de un salto, pues tenía todas mis fuerzas. En el centro de un salón que no parecía adornado, amueblado y revestido más que de flores, estaba en pie la forma de hombre enmascarado, con los brazos cruzados, y me habló. «Tranquilícese usted, Cristina», dijo. «No corre usted ningún peligro». Era la voz. Mi furor fue igual a mi estupefacción. Salté hacia el antifaz y quise arrancarlo para conocer la cara de la voz, pero la forma de hombre me dijo: «No corre usted ningún peligro, con tal de que no toque la máscara». Y sujetándome suavemente los puños, me hizo sentarme. Fin de la parte primera del capítulo 15.